Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué lindo que estar de vuelta por aquí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero realmente es un placer estar aquí en compañía de Ananda Merlo Controles para pasar un ratito de muy buena música en compañía de todos ustedes. Obviamente también, fundamentalmente, la gran compañía, la estrella de cada encuentro, que es la música. Y para el día de hoy, como todos los martes y específicamente los jueves, en donde hay un poquitín de todo, hemos tratado... no voy a involucrar a nadie más, porque si esto sale bien, bueno, y si sale mal, esto es culpa mía. Algunas veces se me hace un poquito difícil, dada la cantidad de música que se va acumulando, y por ahí me olvido de algo, y ¿qué hace esto acá todavía? Y tal es el caso de esto que con lo que arrancamos hoy, que es la cantante alemana, la bella cantante alemana Lisa Wolland, con Seems Like Yesterday, parece que fue ayer, publicado por el sello Yellow Bird Records el 17 de noviembre del año pasado, 2023. Muy seductora la voz de esta mujer, de 50 años de edad, que tiene este enorme prestigio dentro de la escena local alemana y europea, por esta cosa de atreverse a recrear viejos éxitos, en este caso, viejos éxitos del mundo del pop, de entre los años 60 y algo al 80 y pico, 65 al 86, para ser más exacto, estoy viendo por aquí. Además de clásicos del jazz, obviamente también. Pero en este caso ella se toma esta licencia, ¿no? De parece que fue ayer, dice a través del título, recreando canciones como, por ejemplo, lo que escuchábamos recién, Riders on the Storm, un tema de los Doors. Pero también están por ahí el Staying Alive de los Bee Gees. ¿Quién más? Madera Noruega de los Beatles. Hay un tema de Leonard Cohen, el cantante y poeta canadiense. Billie Jean de Michael Jackson. Bueno, un tema propio, además también por ahí. Pero bueno, un poquitín de todo. Un álbum realmente muy, pero muy, muy agradable, de Lisa Wolland, que se acompaña del pianista Walter Lang, Sven Fuller en bajo, Gerwin Eisenhower en batería, y el músico invitado, el guitarrista Lucas Hafner. Bueno, muy lindo. Ahí está publicada la tapa del álbum en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Muy bien, ahí se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, 26 de junio, el pianista estadounidense David Grusin. Estamos escuchándolo desde un álbum realmente fantástico. Vos sabés que yo tenía este álbum, lo tenía obviamente en cassette de aquella época, publicado por el sello GRP el 1 de enero del año 91. ¿Cómo escuchaba este disco? Realmente me gustó muchísimo. Bueno, obviamente el hombre es uno de los próceres del movimiento. Ha hecho un poquitín de todo este hombre, que tiene, ¿cuánto? 90 años. Ya me voy a fijar bien cuánto cumplió en el día de ayer, pero creo que 90. Dave Grusin, The Gershwin Connection. Estamos escuchándolo, este álbum publicado en su sello propio, el GRP, en enero del año 91, acompañado de unos grandes músicos que ya vamos a mencionar. Tenemos toda la noche, o por lo menos toda la noche, una hora y pico, para ir charlando un poquitito más de él. Sigamos, nos quedamos ahí en Alemania para escuchar el trío de la pianista alemana Clara Haberkamp. Plateau publicó TYX Art el 17 de mayo de este año. Thank you. Escuchamos a la pianista alemana Clara Happerbahn, Happerkamp, así, más o menos, será así, al frente de un trío con Plato, publicó TYX Art el 17 de mayo de este año. La acompañan Oliver Protatz en contrabajo y Jerly Bepestad en batería, este último un poquito más conocido. Tengo que reconocer que he escuchado muy poquito de esta mujer, de 35 años de edad, muy jovencita ella, pero la prensa local alemana, y además también estaba leyendo por ahí, una muy elogiosa crítica de la Downbeat estadounidense, habla acerca de alguien que tiene, iba a decir destreza, no la destreza porque pareciera como que nos estuviéramos anteponiendo cuestiones físicas en cuanto hablamos de destreza, ¿no? Las manos, obviamente, se mueven en forma de mecánica, pero la que ordena la cabeza. A eso iba la tremenda visión musical y la claridad que tiene esta mujer al crear baladas como las que escuchábamos recién, bellísimas. Pero además el álbum también contiene algunas cositas que tienen que ver con improvisaciones un poquito más libres, donde uno no puede ubicarla o reconocerla como parte de un movimiento determinado, por ejemplo, como en referencia a otros músicos, porque ella tiene un mensaje muy propio, una identidad propia que ha logrado construir en realmente muy poco tiempo, que la diferencia de otros líderes de banda en este formato trío, como decimos siempre, un formato muy muy complicado. Como alguien dijo una vez, no te puedes esconder detrás de nadie, son apenas otros dos, nada más, con trabajo y batería. Si te pasa algo, no tenés por dónde meterte, como puede pasar en una banda mucho más numerosa. El trío de jazz acústico es complicado, ella lo ha sabido llevar de una manera fenomenal, a la luz de quienes saben un poquito más de esto, que ven en ella una mujer que ha ganado un espacio privilegiado dentro del movimiento en muy poco tiempo. Clara Happerkamp, 35 años de edad tiene esta mujer, que dice haberse inspirado en un libro de los años 1980, cuyos autores, estoy leyendo textual de su web, encontrar todas las formas posibles de observar y fomentar el desmantelamiento de las estructuras de poder y las jerarquías tradicionales. Mil Plato, el filósofo Gilles de Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari. Fíjate vos en qué se metió, ¿no? En un libro que habla sobre las estructuras de poder y las posibles formas de observar y fomentar el desmantelamiento de aquellas estructuras de poder. Ella utilizó ese libro y las imágenes que seguramente se le habrán presentado al leerlo para llevarlo a la música. En cuanto a sus digamos, pretensiones musicales o artísticas, ella dice: he cambiado. Mis modelos a seguir hoy en día son mujeres, en la música y en otros ámbitos, que combinan fuerza y autodeterminación con compasión y receptividad dice esta mujer, que como decíamos recién, ha logrado estimular al movimiento todo y fundamentalmente a la prensa especializada, Clara Haverkamp. Bueno, fantástico, muy muy lindo lo que escuchamos recién, hermosísimo. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, 90, Pirulo, cumplió Dave Grusin, de Washington Connection, publicó GRP, el 1 de enero del año 91. Lo acompañan Eddie Daniels, el clarinetista, gran clarinetista Eddie Daniels, Don Grusin, al clarinet, los bateristas Dave Wickle, un hombre más ligado a la fusión, Sonny Emory, en otro de los bateristas que desconozco, este muchacho, un guitarrista con el que él ha grabado hace añazos, Lee Ritenour, quien acaba de publicar hace muy poquitos días, creo que si no fue la semana pasada, presentamos aquí en nuestro espacio el último trabajo discográfico de Lee Ritenour con Dave Grusin, vuelto a grabar después de tantísimo, pero 30 y pico de años, si mal no recuerdo. Chick Corea al piano, por ahí en alguno de los temas, Sal Márquez en trompeta, Gary Barton, el gran vibrafonista, Eric Marienthal, también saxo, Marienthal de la Electric Band de Chick Corea, por ejemplo. Bueno, cantidad enorme de grandes músicos para este álbum que suena, obviamente, de Gershwin Connection, la conexión Gershwin, tema de George Anaira Gershwin, en donde muchos de los músicos mencionados dentro de la rama de la fusión han tenido que allanarse más al jazz más clásico. Lo han hecho realmente genial en este disco, realmente fenomenal, de Gershwin Connection. Muy bien, sigamos. Che, arranqué con el bla bla. Bueno, solo en Bebe Trio, Fritz Song, publicó From Out Here Music el 31 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Corré un poquito la cortina porque cómo me gusta este tema, qué lindo suena, de Bruce and the Gershwin Connection. Escuchamos a otro gran pianista, también con una onda así muy, pero muy, muy romanticona, muy lírica, al punto de que es comparado, viste, estas cosas de las comparaciones siempre son muy fuleras, pero como para que todos ustedes tengan una idea, si es que desconocen o tienen pocas referencias acerca de este pianista, Søren Bebe, pianista danés, se lo compara un poquitito con algunos colegas escandinavos como el noruego Thor Gustafsson y el sueco Sven Svensson. Él es danés, está todo muy cerquita por ahí, la música vuela muy rápido por el viento y seguramente se comparten fuentes de inspiración. La cosa es que, volviendo un poquitito a lo que comentábamos acerca de la pianista alemana, Sara, ninguno de ellos mencionado, ninguno de los tres ha emulado el estilo de otro, cada uno ha ido por su tratando de, ¿cómo decirte?, interpretar la belleza de la balada y la melodía, siempre desde una perspectiva muy particular. Sobre Svensson hemos hablado pila, sobre Gustafsson también, y si se quiere el más remoticón de todos, y Søren Bebe no le va en saga. Acaba de publicar este álbum realmente fantástico, First Song, bajo el sello From Out Here Music, el 31 de mayo último pasado. Hace referencia, obviamente, al tema de Charlie Haden, que abre el álbum, First Song, un álbum con 10 temas. Este álbum muy particular, puesto que es la primera compilación que él hace de toda su carrera, nunca ha hecho una compilación de temas. Resulta que, viste, bueno, hay un proyecto. Se ponen una cantidad de temas sobre la mesa, al final quedan algunos, otros quedan afuera, obviamente, algunos pasan a formar parte de lo que se publica, algunos otros quedan afuera, y es tan bueno el material que él decidió compilarlo y ponerlo, grabarlo, publicarlo en este álbum, First Song, con temas que han quedado afuera de álbumes grabados entre los años 2015 al 23. Fueron cuatro álbumes publicados durante esas fechas. Él lo explica mejor. En los últimos cuatro álbumes que hemos grabado con el trío, hemos acabado teniendo demasiada música para encajar en el álbum actual y por lo tanto hemos publicado algunas canciones como singles, solo digitalmente y para streaming poco tiempo después. Así que sentí que había llegado el momento de recopilar todas estas canciones en un solo álbum, haciendo posible también para que por primera vez se puedan escuchar las canciones en un disco, que sé que muchos de nuestros oyentes prefieren, dice Søren Bebe, este gran pianista. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí, porque bueno, fue disco completo con uno de sus álbumes más bien recientes también, hace muy poquitas semanas. Se los recomiendo muchísimo, Søren Bebe Trio, First Song, From Out Here Music, 31 de mayo de este año, Kasper Tegel en bajo, Knut Fischrud en batería, Anders Mogensen en batería en otro de los temas. Bueno, temas grabados entre los años de 2015 al 23. Muy bien, sigamos. Chico de Tapa, chicos de tapa. Una sorpresa enorme. Esta publicación del sello SM el 21 de junio último pasado, hace muy poquitos días, no hace una semana, una publicación póstuma del trompetista polaco Tomasz Stanko al frente de un cuarteto, September Night, publicó SM el 21 de junio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Thomas Stanko Quartet, September Night, publicó SM Music el 21 de junio de este año, hace apenas una semana. Thomas Stanko trompeta, Marcin Vasilevsky piano, Slokomir Krukiewicz contrabajo y Mikhail Mickiewicz batería. Ustedes reconocerán en estos tres músicos la formación del Marcin Vasilevsky Trio, un trío que a la par, por aquella época, hablamos de una grabación hecha en Múnich en el Mufatale, un auditorio, ojalá se pronuncie más o menos así esto, en la ciudad de Múnich, en Alemania, en septiembre de 2004 fue grabado este álbum. Por aquella época, Thomas Stanko tutelaba al trío de Marcin Vasilevsky, a la vez que el trío también comenzaba a hacer sus primeras armas como grupo independiente, fuera del cuarteto de Thomas Stanko, la mejor formación que el trompetista polaco, uno de los próceres del movimiento polaco y europeo, pudiera haber formado en toda su carrera. Bueno, el Marcin Vasilevsky Trio merece una consideración aparte. Hablábamos hace un momentito de la frescura, la poesía, el romanticismo de Thor Gustafsson, de Søren Bebe, de Sven Svensson. El trío de Marcin Vasilevsky no se queda atrás. Es, para todos aquellos que habrán escuchado en algún momento, destila una belleza musical impresionante, realmente apabullante, la poesía de la música de Marcin Vasilevsky. Merece una escucha pormenorizada. Pero bueno, hablemos un poquito de Thomas Stanko, que es la estrella de este álbum grabado en el año 2004, pero muy recientemente publicado, inéditamente, nunca fue publicado este álbum, un documento fascinante, dice el sello SM. Este muchacho, este hombre, falleció en el año 2018 y el hombre ganó un importantísimo premio europeo de jazz. En aquel momento, el acta que publicó el jurado, justificando el otorgamiento del premio, dijo, sin guardarse nada: aunque es evidente que Stanko se ha inspirado en modelos americanos, ha desarrollado un sonido único y una música personal que se reconoce al instante y que es inconfundiblemente suya, arraigada en la herencia eslava, su educación romántica y clásica, que recibió en Cracovia antes de iniciar su carrera en jazz a principios de los años 60. Su tono áspero y distintivo transmite una sensación de libertad. Su característico tono áspero transmite dramatismo, melancolía, tristeza y dolor existencial. Pionero del free jazz, se convirtió en uno de los mejores trompetistas, un intérprete de talla mundial, un estilista, un carismático ejecutante y un compositor original. Y su música adquiere ahora la sencillez de formas y la suavidad que dan los años de trabajo, exploración y experiencia. Thomas Stanko, un verdadero maestro y líder del jazz europeo. No se guardó nada el jurado al otorgar, justificando el otorgamiento de aquel premio, importantísimo premio europeo de jazz, una de las máximas distinciones que da la prensa europea al movimiento. ¿Qué es lo que dicen algunos de sus compañeros de banda? El pianista Marcin Vasilevsky dice: mi mayor maestro fue, por supuesto, Thomas Stanko. Crecimos a su lado y él nos observaba. Cada concierto que tocábamos con él era importante, el más importante, casi como si fuera el último. Ese es el enfoque que nos enseñó. Cuando tocas música, tocala al 1000%, dice que le decía Stanko al grupo. El baterista Mikhail Mickiewicz dice: Thomas no hablaba mucho con nosotros, siempre se trataba de tocar lo que sientes. Ese era el tipo de artista y director de banda que era. Nos sentíamos muy libres para hacer lo que hacemos. Suponía que si no hablábamos de cómo debíamos tocar, lo haríamos mejor, dice Mickiewicz de Thomas Stanko. Algo que hemos escuchado hablar acerca de muchos directores, ¿no? Esta cosa de no se habla mucho, ni siquiera te muestro qué tocar. Te tiro 3-4 líneas y a crear, a improvisar. Bueno, grandes maestros tuvieron Marcin Vasilevski y sus compañeros, que de hecho, sea de paso, hace rato, muchachos, que no tenemos nada de ustedes. Sería bueno poder enterarnos muy prontamente de algo, algo reciente, algo nuevo. Hablamos de Marcin Vasilevski Trío. Tomás Estanco falleció en el año 2018 y dejó detrás de sí una plétora de grandes músicos y un legado musical realmente fenomenal. Muy bien, basta de bla bla, compañero. Epa, menos cuarto casi. Este muchachito, en algún momento hemos hablado de él. Hablamos de Brandon Goldberg. Este chico que en la actualidad tiene 18 años, pero cuando apareció, no sé si, no recuerdo bien si 14 o 15 años, le partió el mate a todo el mundo. Live at Dizzy's es un disco grabado en vivo en el conocido club neoyorquino Cellar Music Club, lo publicó el 22 de marzo de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Brandon Colbert Trio, Live at Dizzy's, publicó Cellar Music Group el 22 de marzo de este año, tercer álbum de este muchacho, este chico de apenas 18 años, que tres álbumes apenas, pero fíjate vos, la madurez enorme, madurez, todos los críticos que he leído hablan con un asombro, ¿no?, de cómo el desarrollo que cualquiera, persona, podríamos decir, normal, un músico que pretenda alcanzar un cierto nivel de maestría, de destreza, de desarrollo, alto desarrollo dentro de su carrera, le lleva años y años y años. El muchachito este ha logrado un nivel superlativo propio de una persona de mucha mayor edad, a la edad de 18 años, Brandon Colbert. Bueno, una cantidad enorme de críticas estoy leyendo por aquí, pero vamos a dejar. Este chico ganó el premio Young Arts de este año, la versión de este año. Fue semifinalista del concurso internacional de piano Herbie Hancock Institute of Jazz del año pasado, 2023. Y es el más joven galardonado con el premio ASCAP Herb Albert Young Jazz Composer del año 22. Fíjate lo que se alzó en tan poquito tiempo. Este álbum que fue grabado en Lisis, decíamos, ¿cuándo fue? A ver si tengo por aquí, entre los días 17 y 18 de enero del año pasado, 2023. Lo acompañan Ben Wolf en bajo y Aaron Kimmel en batería. Tiene un saborcito especial esto de haber grabado este álbum en este lugar, puesto que representa tiene un valor sentimental muy fuerte para el chico. Dice, él mismo cuenta, dice que la primera vez que escuché música en Nueva York fue en el Dizzy's. Aquel concierto que vio este muchacho fue gracias a que su papá lo llevaron, mis padres, dice, me llevaron a ver a Bill Lab Trio en aquella primera actuación. Y ahora Bill Lab y René Rosnes, ambos pianistas, René es la esposa de Bill Lab, vinieron a escucharnos la primera noche de nuestra carrera, dice Brandon Colbert, sobre aquella primera experiencia, ¿no? Fíjate que qué honor para este chico de 18 años, Brandon Colbert. Live at Dizzy's, Cellar Music Group, 22 de marzo de este año. Fantástico, ¿eh? Todas recreaciones de sus mayores, clásicos de los años 50, los 60, de sus mayores, decíamos, Peterson, Duke Ellington, algunos más que se me escapan por ahí. Brandon Colbert. Muy bien, sigamos. La tapa del disco también, digamos, respeta un poquitito la estética de los álbumes de aquella época. Sigamos, ¿con qué seguimos? Este chico fue el disco completo hace muy poquito días, a comienzo de esta semana. Hablamos del pianista martiniqués Gregory Privat. Phoenix es su última publicación discográfica, bajo su propio sello, el Bad Ham Jazz, el 2 de febrero de este año. Para já parti. Thank you. fue Gregory Privat, Phoenix, publicó Badham Jazz el 2 de febrero de este año. Lo acompañan Tilo Berjolo en batería y Chris Jennings en bajo. Gregory Privat, piano y teclado, además de las voces que se escuchan. Leí por ahí un review en donde decía qué lástima la voz de... Pero realmente suena bien, me gustó. En el noveno corte, Lotbo, en voz original, dialecto original de la isla de Martinica, lugar donde nació este chico, en el Caribe, ustedes recordarán, alguno que haya ido por ahí, la isla de Martinica en el Caribe, bueno, de bandera francesa, ¿no? O por lo menos de una colonia, si cabe el término colonia francesa, lugar donde el muchacho reside en la actualidad, se fue a estudiar por allí, una historia que hemos comentado. Recordemos que fue disco completo la semana pasada, el martes último pasado, con Nuit et Jour, Noche y Día, que se me pasó, vos sabés que yo estaba escuchando, me iba a robar dos minutitos, estaba escuchando el disco en casa y con los auriculares puestos por allá, rin, salgo yo, ¿quién toca el timbre? No era nadie, digo, están jodiendo otra vez los pibes, ¿sabes? Las veces que me han jodido a los pibes, pasan corriendo jugando al rinraje. Y resulta que era dos veces suena el timbre en la grabación original. Pero claro, un disco que fue grabado en un departamento, una locación privada, de la productora Hélène Dumas, la productora del disco, grabado en su casa, en su departamento, donde ella posee dos pianos y que ha grabado en su domicilio particular a 14 de los mejores pianistas franceses. Fíjate, ¿no? Y sobre el final del tema se escucha la voz de ella como diciendo, ¿qué pasó? Una cosa así. Bueno, una cosita de aquel álbum grabado y publicado el año pasado, 2023, su segundo álbum solo piano. Este último, Phoenix, es un proyecto absolutamente diferente, tal cual lo hemos podido apreciar, con su voz, su particular voz, y en trío con dos de sus integrantes, dos colegas que lo acompañan de hace muchos años. 40 años de edad tiene este muchacho, Gregory Privat. Bueno, algunas cositas más, pero sigamos porque mucho bla bla compañía. Se me acaba de colgar la página, no sé qué pasa, pero esto es con el servidor, quise volver a cargar y me devuelve un 404, un error. Quizás a ustedes les pase lo mismo si es que están siguiendo nuestra transmisión a través de la página. Digo esto porque yo copio y pego en el Face, junto con la tapa del disco, el orden en el que van saliendo los temas. Así que ahora van a ir nada más que las tapitas, Bueno, sigamos con esto. Clarence Penn, Behind the Voice, publicó Origin Records el 21 de junio de este año. Its form, the jackal proud and tight. In search of you, I feel my way through the slowest heaving night. Whatever fear invents, I swear it makes no sense. I reach out through the border fence. Come down, come talk to me. In the swirling, curling storm of desire, unuttered words hold fast. With reptile tongue, the lightning lashes, towers built to last. Talk to me, won't you please? Shadowed milk from sleepy tears undone, from nippled skin as smooth as silk, the bugle's blow is won. You lie there with your eyes half closed, like there's no one there at all. There's a tension pulling on your face. Come on, come talk to me. Oh, please talk to me. Unplug this mystery. If you'd only talk to me. Oh, come on, come talk to me. Don't you ever change your mind. Seems like you've been defined, and you act so deaf, so blind. Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. Silence, all the things that we both might say, and the heart that will never be denied, till we're both on the same damn side, all the barriers flown away. Oh, please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on. Come talk to me. I did not come to steal. This is all so unreal. Can you show me how you feel now? Come on, come talk to me. Come talk to me. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al baterista estadounidense Clark Spence, Behind the Voices, publicó Origin Records el 21 de junio de este año. Como Child to Me es el segundo corte que escuchamos de nueve que tiene este álbum. La voz de Kurt Elling acompaña a Clarence Spence en este álbum realmente fantástico, muy colorido, muy ecléctico. Este muchacho que se ha paseado por no solamente por dentro del ámbito de la fusión, recordemos su paso por Steve Sajid, ha tocado con Stevie Wonder, ¿quién más? Randy Brecker. Ha tocado con lo mejor, lo más, por aquella época hablamos de El Hombre Cayó por la Ciudad de Nueva York, hace aproximadamente más de 30 años. Inmediatamente se incorporó a la movida local, fundamentalmente haciendo mella, haciendo huella dentro del ámbito de la fusión, pero también, dado su talento y su eclecticismo, también ha formado parte In the Garden y de Sky Blue, de la gran compositora y directora de grandes bandas, María Schneider. Estos dos álbumes mencionados, solamente fenomenales álbumes. Otra gran animadora de la escena, fundamentalmente dentro de las grandes bandas, que hace rato que no conocemos nada de ella, algo nuevo. Bueno, quedémonos por aquí. Además de la voz de Kurt Elling, por ahí un tal Toku, Chelsea Jackson, Emily Braden y Aaron Marcellus se van turnando. Y suena la guitarra del gran guitarrista israelí Gilad Heselman en este tema, pero además también Adam Rogers, de los más conocidos, Tom Warna y Christopher Bruce se van turnando en otro de los temas. Jane Genius y Darryl Freeman y Yasushi Nakamura comparten el bajo, la armónica de Gregoire Maré. ¿Quién más? Cedric Mitchell, piano, Doug DeHaes en saxos, Marshall Gilkes en trombón. Gente desconocida esta última, pero rodeado de grandes nombres, como fundamentalmente la voz de Kurt Elling en este tema Control to Me, el segundo corte de 9 que tiene este Behind the Voices. Un álbum realmente fantástico, recorre un poquito canciones pop de Phil Collins, de Peter Gabriel, Dave Grohl, ¿qué más? Lemon Helm. Bueno, fantástico, lindo, una tapa muy muy linda también para este baterista, reconocido baterista del mundo de la fusión, Clarence Penn. Sigamos, a ver qué más, che, nada más. ¿Estamos bien de hora? Sí, estamos bien. La página se colgó, no quiere saber nada. Sigamos con eso. Stephen Harris, Sonic Creed, Volume 2, Life Science, publicó Motema Music 14 de junio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos a Stephen Harris and Blackout con Sonic Creed, Balloon Chew, Life Science, publicó como tema en Music el 14 de junio de este año. La segunda grabación con esta extensa agrupación, la Blackout, desde Urbanus, un álbum publicado en el año 2009 que produjera gran sensación. Una banda realmente fenomenal. Vamos a mencionar los más importantes: la gran flautista estadounidense Elena Pender Hughes, Casey Benjamin en saxo alto, el gran guitarrista Mike Moreno, que se luce aquí en este tema, James Francis en piano, algunos más, Terreon Gali en batería, Pedrito Martínez percusión, Regina Carter en violín, y bueno, otros dos vientos desconocidos, los más importantes. Una banda realmente fenomenal y muy numerosa para este Blackout, la segunda vez que reúne a esta gran banda de aquella vez que publicara Urbanus en el año 2009, grabado en el 2009, publicado en el año siguiente, 2010, y nominado al Grammy en aquel momento. Este chico tiene un aspecto muy jovial, 51 años tiene este muchacho, nació el 23 de marzo del año 73, pero tiene un aspecto muy, muy jovial, aparenta mucho, mucho menos edad. Uno de los artistas jóvenes más importantes del jazz, disparó Los Angeles Times. Estoy leyendo una de tantísimas reviews de la época en la que él comenzó a irrumpir dentro del movimiento. Su música no necesita etiquetas como postmoderna o vanguardista, dice otra. Es música de Stephen Harris. Como Charlie Mingus insistía, era música de Mingus. Bueno, esta es música de Stephen Harris. Este muchacho que a lo largo de su extensa carrera musical ha logrado, tanto como en el caso anterior, administrar su talento y haciéndolo presente en diferentes estilos y con diferentes formaciones. Gran vibrafonista que estaba leyendo por aquí una cantidad enorme de premios. A ver, dejemos. Ganador de la encuesta anual, de la 65 encuesta anual del año 2017. También en el año 2014, esto fue la Downbeat, la encuesta anual de la revista Downbeat en el año 2017. En el 2014 la encuesta también propuesta por Jazz Times. Y también la Downbeat también en el año 2013. Se me va un bolonqui por aquí porque es mucho. Ha sido elegido el mejor maletista por la encuesta de críticos de la revista Jazz Times, por la Asociación de Periodistas de Jazz en forma consecutiva entre los años 2000 a 2004 y posteriormente de 2011 al 2013, artista debutante del año por Jazz Times, debutante del año por Chicago Tribune, ganador de la encuesta de críticos de la Downbeat para vibráfono 2013, Rising Star, vibráfono 2006, 2004, 2003, bueno, y sigue, una cantidad enorme de grandes reconocimiento para este muchacho, que ya es una cosa de mencionarlo nada más, pero que no necesita, como dijo el crítico, ¿no? Es música de Stephen Harris, no necesita mayor presentación que esa. Fantástico este álbum, un poquitín cortito, cortito, 6 temas, muy cortitos todos. Sonic Creed, Balloon Chew, Life Signs por Stephen Harris and Blackout. Un tema Music lo publicó el 14 de junio de este año. Muy bien, sigamos. Estamos bien de hora, más o menos, pero nos quedan poquitos, ¿eh? Anduvimos administrando bastante bien el verdad. Cerramos con, viste que hemos ido levantando un poquitito. Me gustó mucho esto. Un hombre proveniente, quizá no tenga mucho que ver con el jazz esto y muy poco con la fusión, pero realmente me atrapó mucho la música de Rich Ruth. Water Still Flows publicó Third Man Records el 21 de junio de este año. Thank you. Bien, este fue Rich Ruth con Water Still Flows, publicó Thirdman Records el 21 de junio de este año. Te debo la banda porque, bueno, gente absolutamente desconocida para mí, como tal, lo es, bueno, hasta hace muy pocas horas, este muchacho Rich Ruth, del cual tenía alguna referencia, pero había pasado un poquitín de largo. Este álbum me atrajo realmente, y tiene una particularidad, que fue grabado pequeñas partes mientras él, mientras estaba de gira en los descansos, tal como sucedió, por ejemplo, con el último trabajo discográfico de Pat Metheny, que mientras estaba ahí en las giras tocaba un poquitito y grababa en la computadora y lo iba guardando. Él hacía lo mismo, pero experimentando con sonidos propios de algunos grupos de black y doom metal absolutamente desconocidos para mí, pero que se fue metiéndose un poquitito dentro de ese ámbito, además de haber utilizado amplificadores inusuales, estoy leyendo por aquí, guitarras desafinadas y una cantidad de samples, sintetizadores y secuenciadores, haciendo un poquitito de todo, grababa y se los mandaba a sus compañeros de grupo para que ellos hicieran sus propias partes, crearan sus propias partes. Así de loco fue todo y surgió este álbum realmente interesante, Water Still Flows, por Rich Ruth, un multiinstrumentista, bajo, guitarra, percusión, sintetizador, etcétera, etcétera. Bueno, allá se fue. Nos vamos a ir con esto, viejo álbum del año 2005 con el guitarrista estadounidense Eric Johnson, desempolvando un poquitito o trayendo a nuestro programa la vieja sección desempolvando el vinilo. Desempolvando secciones, desempolvando vinilo con este álbum publicado en el año 2005 por Favorite Nation Entertainment, el 22 de junio del año 2005, el gran guitarrista estadounidense Eric Johnson, que por allá en algún momento formó parte del Guitar Tree, aquel proyecto de Joe Satriani y Steve Bay, del cual en un momento yo recuerdo haber leído que él dijo: no vengo más, no me inviten más, porque ustedes ya escucharán, la música de Eric Johnson dista muchísimo de la locura, del ajetreo musical y de la pirotecnia de notas y muy poca música de Joe Satriani y de Steve Bay. La gente dice que lo viene a ver ustedes, no a mí, no voy más. Eric Johnson. Bloom es el álbum publicado el 22 de junio de este año, del año 2005, quiere decir. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la selección y presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. All these things we chase outside.